Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como dice el pequeño manual ilustrado del alumno Progre, edición aumentada y corregida por el señor Nadie, editado por La Barba de los Vientos, todo maestro que se precie de tal debe comenzar su ciclo lectivo con un buen diagnóstico para conocer qué saben sus alumnos, qué necesitan, qué desean, qué esperan, qué temen y poder planificar sus clases. El maestro Nadie nos reunió a todos en Plaza Belgrano y nos propuso como trabajo de diagnóstico un ejercicio de observación. Señalando por encima de nuestras 55 cabezas, indicó un árbol, un tilo, que estaba justo en la esquina frente a la plaza. Deberán treparse ahí, alumnos, y observarme a mí, justo abajo en la parada del micro, esperando el micro. Simplemente eso. Después tendrán que hacer un pequeño informe contando qué observaron. ¿Entendieron, alumnos? Sí, maestro, dijimos todos, tomando nota subrepticiamente de Pequeño Manual Ilustrado del Alumno Progre, edición corregida y aumentada por el señor Nadie, editado por La Barba de los Vientos. Nos trepamos al árbol, a mí me tocó una de las ramas intermedias, quizá porque pertenezco al grupo del montón, no tengo talento para las alturas de la canallada, ni voluntad para estar cerca del maestro y convertirme algún día en el mejor de sus alumnos. Yo tenía mi cuaderno de tapas duras y verdes, mi lapicera y un poco de liquid paper por si me equivocaba, aunque sé que está terminantemente prohibido por el maestro el liquid paper, odia el liquid paper. Lo importante es que me dispuse a observar al maestro esperando el micro. Pero el micro no venía, y no venía, y no venía otra vez. Me empecé a aburrir y me puse a observar más bien lo que ocurría arriba del árbol, en el tilo. Vi que Francisco, nuestro héroe, el mejor de los alumnos de la Escuela de Nadie, se había encaramado en la más alta de las ramas y desde ahí miraba fijamente al maestro Nadie, esperando ningún micro, y garrapateaba alguna que otra cosa en una hoja borrador, un poco arrugada y sucia, por lo que veía desde abajo, con un lápiz viejo, medio mordido, esos que aparecen siempre en las profundidades de un sillón, o que quedan tirados en la parada de los micros a la hora de la escuela. Ahí, casi al lado mío, estaban Margarita y Rodolfo, que se emperraba en ofrecerle los binoculares que lleva siempre a las clases del maestro Nadie para que observes mejor, Marga. Un poco más abajo, Martina había llevado una gomera y la estaba preparando, no sé para qué. Un poco más arriba, Ana y mis hermanos buscaban el sacacorchos en la mochila. La gente hacía cualquier cosa menos Francisco, que observaba al maestro Nadie. Y yo, que observaba, no al maestro Nadie, porque no pasaba nada ahí abajo, sino que más bien observaba lo que pasaba en el árbol. Pero en un momento ocurrió algo. Un perro empezó a ladrar. Venía desde la otra esquina de la plaza, corriendo hacia el maestro, ladrándole a un auto. Ahí nomás de las ruedas, sus bigotes rozaban las gomas que giraban a una velocidad increíble. Muy peligroso era lo que estaba haciendo el pobre perro de la calle, porque lo podía pisar el auto cuando doblaba. Y el auto se fue, Y vino otro y también lo mismo. Le salía a ladrar como loco ahí, ahí nomás de que lo pise. Era como jugar con su propia vida. El maestro nadie al principio lo miró como si nada y después empezó a preocupar y se puso de pie y lo llamó. Perrito, vení, venga para acá, vení. Y el perro no le daba ni bolilla y le ladraba los autos de una manera desesperante porque en cualquier momento lo pisaban. Era un perro viejo, tenía un ojo marrón y el otro blanco o ciego y parecía bastante vivo porque una vida tan arrojada, tan arrebolada hacia la muerte y tan larga implicaba seguramente una agilidad, una velocidad, una precisión para ladrarle a las gomas de los autos que por lo visto tenía, ¿no? Pero el maestro estaba horrorizado, no porque pisaran al perro, sino porque si lo pisaban él lo iba a ver y se iba a poner mal y por ahí le iba a costar un poco cenar después. Venga, le dijo de nuevo. Y tanto insistió el maestro que el perro vino, fue a sus pies y el maestro le hizo unas caricias ahí en el lomo y el perro se tranquilizó. Se quedó quietito ahí, echado a los pies del maestro, viendo pasar indiferente todo tipo de vehículos, salvo micros, por supuesto, ¿no? Pero no le ladró más a nadie. Y ahí tomé nota de algo que me parecía representar de algún modo la condición humana. ¿Cuántas veces entendemos que la vida es algo así, es ladrarle a la muerte hasta que alguien nos quiere? Me puse a escribir sobre esa cuestión de... No, era un trabajo de observación, está bien, pero como que daba para escribir eso, yo estaba viendo eso, estaba viendo la condición humana, estaba viendo los modos que tenemos de vivir, estaba viendo mal, porque el perro salió corriendo con un auto que pasó y de nuevo le ladraba a las ruedas, de una manera muy peligrosa que hizo que el maestro nadie de nuevo se pusiera de pie y llamara al perro, venga picho, ni bola, ladraba, picho, nada, ladraba. La muerte ahí, el señor nadie que se ponía nervioso, una porquería, hasta que de nuevo vino, de nuevo el maestro le hizo unas caricias en el lomo, y de nuevo se sentaron los dos, uno al lado del otro, a esperar el micro y mirar pasar los autos con indiferencia. Inmediatamente descubrí que eso también era parte de la condición humana, que las caricias calman el deseo de ladrarle a la muerte, pero no son para siempre. Uno en algún momento vuelve a ladrarle a la muerte y vuelve a necesitar de las caricias. ¿Y cuánto tiempo hay entre las dos caricias? ¿Cuánto tiempo aguantamos ver pasar los autos a toda velocidad con ese olor a rueda que tienen, con ese ruido que hacen que nos vuelve locos y nos obliga a saltar? ¿Cuánto aguantamos? ¿Cuántos segundos de caricias necesitamos para esperar media hora, 5 minutos, toda una vida sin ladrarle a la muerte? Me di cuenta de que no estaba cronometrando el asunto y el ejercicio era de observación, no era de teorización, de hipótesis. Me puse a cronometrar, calculé que eran más o menos 3 minutos los que había estado tranquilo el perro, 5 los que había estado ladrando al principio, 30 segundos de acariciamiento del señor nadie. También me parecía que tenía que cronometrar cuánto tiempo el maestro dejaba ladrar al perro hasta que se daba cuenta de que si lo pisaban se iba a poner mal. Y prefería tomarse el trabajo de pararse, llamarlo y acariciarlo. No importa, lo que interesa es que en un momento el maestro, después de una hora de esperar, lo dejó pasar, se puso de pie, pegó un chiflete y nos hizo bajar a todos del árbol. A ver, alumnos, ¿qué escribieron sobre lo que observaron? Levanté la mano y le comenté todo esto de la condición humana, de las caricias, de la muerte, del tiempo. Yo imaginé que el maestro iba a sentir un montón de orgullo por mí y supondría que tal vez ladrarle a la muerte era toda esa semana y las caricias la media hora de la escuela de nadie. O bien que ese ladrarle a la muerte era el programa y el resto eran las caricias de no sufrir aprendiendo. Imaginé también que todos los compañeros y las compañeras de la escuela, aparte de mí, íbamos a, a justificar de algún modo el hallazgo del sacacorchos que Ana y mis hermanos buscaban en la mochila, o bien que Martina iba a hallar alguna explicación para el desenvainar de su gomera en las alturas, que tal vez Francisco tenía algo genial para decir, como siempre, o que Margarita y Rodolfo habían encontrado algo interesante cerca de la constelación del Centauro para observar con los binoculares, y que todos nos íbamos a quedar hablando de las caricias, de la muerte y de las estrellas, conmigo como héroe, por lo menos de esta clase, pero no fue así. El maestro me miró fijamente y me dijo: Martín, Martín, siempre lo mismo con usted, Martín. Donde hay una cosa, ve otra. O lo que es peor, donde hay y ve una cosa, imagina otra. Y lo que es peor, peor, es que trata de explicar la primera cosa, la que ve, la que es, con lo que usted imagina o inventa, Martín. Siempre lo mismo con usted, Martín. Lo que yo quería diagnosticar, Martín, no es todo lo que usted sabe, sino cómo elimina usted todo lo que usted sabe para poder mirar, para poder estar ahí donde está usted realmente, alumno. Un tipo espera el micro, un perro ladra, el tipo acaricia al perro. Punto, Martín. Eso es lo que pasó. Nadie vio eso. Francisco, nuestro héroe, el mejor, lejos, el mejor de los alumnos, levantó la mano y, sin bajar nada, simplemente dejó caer su hoja desde la rama más alta, donde había estado garrapateando con ese lápiz viejo, y la hoja fue cayendo de allá arriba, como si bajara lenta unos escalones mordisqueados o redondeados por caricias, hasta las manos del maestro, que le dedicó un segundo a mirar, leer y sonreír. La dobló en varias partecitas, la guardó en el bolsillo, nos miró a los ojos a todos los demás y dijo: Francisco podría haber escrito un montón de cosas acerca de la condición humana, pero no lo hizo, porque el trabajo era de observación. El trabajo era un diagnóstico para que yo supiera cuánta sabiduría podían dejar de lado con tal de ver qué está ocurriendo. Estuve tentado de pedir el sacacorchos para arrancarme los estudios que tanto trabajo me costó conseguir, o bien robarle a Rodolfo los binoculares y escaparme por ahí en bicicleta siguiendo el Centauro hasta donde fuera, pero no importa. Lo que importa es que no puedo evitar imaginar que ustedes pensarán que comenzaré a odiar a Francisco y a planificar algún tipo de venganza cruel contra él, pero no, ni piensen en eso, porque no está entre mis talentos el asunto de la traición. Y todavía, a pesar de ser un alumno mediocre, me queda un poco de dignidad como para admirar a los grandes. ¿Y qué escribió el genial Francisco? Escribió: trabajo de observación número 1. Y abajo, una plaza, un perro, un tipo y un montón de giles arriba de un árbol. És senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo.

incluso a volver a leer las novelas de Julio Verne, y sobre todo a pasar delante de la policía y gritarle: "Vigilante culo picante". Todavía no sé si nos van a dejar hacer eso, porque el Consejo de Seguridad de la Escuela de Nadie, algo así como el brazo armado del maestro, está analizando severamente estas propuestas. El Consejo de Seguridad está integrado por gente que usa gomeras, sacacorchos, y que tiene mapas de cada barrio para ubicar los lugares desde los cuales vamos a atacar al enemigo alguna vez. Lugares como, por ejemplo, esquinas bien oscuras, árboles de fácil acceso para francotiradores con gomeras, y también los lugares donde están las zanjas menos pantanosas, que servirán para atrincherarnos y esperar que pase el enemigo. Un enemigo que pasará desatento, sin saber que está a punto de cosechar todo el odio que sembró. ¿Y quién es ese enemigo?, se preguntarán ustedes. El Consejo de Seguridad de la Escuela de Nadie tiene una larga lista de enemigos. Primero, una lista de docentes que alguna vez han maltratado a alumnas y alumnos. Después tiene otra lista con alumnas y alumnos que han maltratado alguna vez a algún docente. Y sobre todo tiene una tercera lista, mucho más numerosa, tristemente, con funcionarios y fuerzas de seguridad que alguna vez han maltratado docentes, alumnas, alumnos, perros, bosques y todo tipo de seres del vasto cosmos. Sobre ellos recaerá nuestra venganza. La venganza fríamente planificada por el Consejo de Seguridad de la Escuela de Nadie. Pero digo, aparte del Consejo de Seguridad, está el Consejo Académico, que nada que ver. Así como los demás planifican el ataque violento, los miembros permanentes del Consejo Académico de la Escuela de Nadie lo que hacen es echar más luz sobre la ya luminosa clase del maestro. Es gente que sabe, que tiene un conocimiento prácticamente absoluto, como por ejemplo Leopoldo Marechal, Frida Kahlo, Manuel Scorza, Antonio, algunas alumnas de La Fortaleza en Villa Elisa, La Plata, León Felipe, Liliana Felipe, que no es su hermana, pero podría ser, gente así. El maestro me ha pedido violentamente que hoy les haga escuchar a ustedes algo de Oliverio Girondo, que es obviamente miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, una persona del círculo más íntimo del maestro, del riñón más izquierdo del maestro. Hoy escucharemos de Oliverio Girondo un poema que supuestamente tiene algo que ver con lo que les conté. La mezcla. No solo el pozo fondo, los ebrios lechos, légamos telúricos entre fanales, senos y sus lígnes. No solo el sol y cro, las prefugas, lo imparido, el aonde, el tacto incauto solo, los acordes abismo de los órganos sacros del orgasmo. El gusto al riesgo en brote, al rito negro al alba con su expreso lleno de gorriones, ni tampoco el regosto, los suspiritos solo, ni el fortuito de Alcino, o los autosondeos en pleno plexo trópico, ni las exellas menos, ni el entédalo, sino la viva mezcla. La total mezcla plena, la pura impura mezcla que me merma los machimbres, el alma masa tensa, las tercas hembras tuercas. La mezcla, sí, la mezcla, con que adherí mis puentes. Tiempo atrás recibí unos poemas de un tal Edgar Leónidas Chernavsky, de los cuales voy a leerles hoy un par, porque así como el poema La Mezcla de Oliverio Girondo, echan muchísima luz sobre las cuestiones de las que estuvimos hablando. Tormenta rusa. Por los caminos invisibles me voy a Rusia en busca de los magos. Por caminos de palabras imposibles me voy a Rusia caminos como pensamientos tejidos por una araña, porque los gatos rusos no se ríen ni comen pescado, son valerosos y usan casco como los soldados, y cuando una tormenta rusa estalla adentro de una manzana, se cortan las venas o escriben hermosas cartas. Por los caminos fantasmas me voy a Rusia en una moto roja que ruge por el cielo, despeinando las nubes, despertando a los muertos de su largo sueño. Larga vida al duende que con una pluma me hace cosquillas en la oreja. Larga vida al zorro y a la comadreja. El poeta. Cantando con todos los ojos del cuerpo, un señor madrugado y sin piernas va cruzando el dolor de su cuarto vacío. Posado en la lluvia más alta, está el señor sin piernas, mirando a una bailarina muerta, enroscada a la sombra de un perro. Hay una silla de ruedas abandonada en un campo de girasoles, y un pájaro llamado Misterio que le sonríe. Encontré un montón de ruinas en el mar, junto a las esquinas hacia el sol, van dirigidos todos los pensamientos, todos los pensamientos. Te busqué en tus escenarios, te busqué entre los armarios y encontré un montón de ruinas, encontré un montón de ruinas, es tu voz, un montón de ruinas, es tu voz, un montón de ruinas, es tu voz, desde los armarios, es tu voz, desde los viejos armarios. Hoy también quise oír tu voz y escuché falsas alarmas. Esta vez no volverás también. Yo sé que el tiempo es acorde nuestro. Esta vez después de Tormenta Rusa y de El Poeta, ambos de Edgar Leónidas Chernavsky, escuchábamos No Volverás de Francisco Bochatón. Y con esto cerramos el circulito de este segundo programa de la Escuela de Nadie, pidiéndoles, obviamente, que envíen consejos para mis próximos trabajos de observación, que no abandonen la esperanza de que el Consejo de Seguridad nos permita realizar alguna construcción de recuerdos felices de la niñez, pero sobre todo solicitando que envíen a la escuela de nadie@gmail.com nombres de enemigos para agregar a nuestras listas, lugarcitos adecuados para ocultar francotiradores con gomera o bien zanjas no tan pantanosas para emboscarnos alguna vez. Hasta la próxima.